a volver. Me mató la ilusión y me dejó el dolor. Un amor que se fue para nunca volver. Me mató la ilusión y me dejó el dolor. Aquí estoy en mis oraciones para ver si puedo olvidar a la ingrata de mis dolores que a mi ser no pudo enlodar. Aquí estoy en mis oraciones para ver si puedo olvidar a la ingrata de mis dolores que a mi ser no pudo enlodar. Un amor que se fue para nunca volver. Me mató la ilusión y me dejó el dolor. No sé lo que siento en la vida, que no hago más que llorar. Desde que te fue la perdida, en mi pecho existe un pesar. No sé lo que siento en la vida, que no hago más que llorar. Desde que te fue la perdida, en mi pecho existe un pesar. Me mató la ilusión y me dejó el dolor. Voy vagando